Sí, claro. Bueno, claro. No, pues sí, porque tú lo digas. Yo lo veo claro, pero bueno, claro. Bueno, no sé tú. Vamos a tú. Ay, no. Hombre, claro que sí. Tú, no sé. Los sionistas son como los putos nazis, es así. Clarísimamente. Bueno, sí, lo veo, eso lo veo claro. Eso lo veo claro. Pero visten peor. Eso hay que reconocer a los nazis, que los nazis vestían mejor. Los de antes. A los de ahora no. Los de ahora no tienen ni eso siquiera. Ni eso. Ni visten bien. De antes vestían de Hugo Boss. Eso, recordad esto, que esto es importante recordadlo, ¿eh? Cuando compréis colonias Hugo Boss, si es que compréis colonia, que es una cosa que no recomiendo en absoluto, eran nazis. Bueno, buenas tardes, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM de Barcelona, también en Radio Topo en Zaragoza. Topota Radio. También en... ¿Qué dices? También... ¿Qué? No sé, ha dicho algo. El también en Radio Trama de Tarrasa y también ¡Sabadell! En... ¡Sabadell! ¡Sabadell! He hecho Tarrasa. Tarrasa. Radio Trama. Claro, Trama. No, era como la ETA cuando era horizontal. ETA Rasa. Claro, y en Agora Sol Radio en Madrid. Esa ciudad de... Agora ETA Sol Radio. De esa ciudad del oeste. Agora de, ETA Rasa Sol Radio. Al oeste de la capital de la capital, que es Aragón, que es Zaragoza. Todos lo sabemos. La capital del reino es Zaragoza. La capital de nuestro reino, Zaragoza. Y lo demás es terreno conquistado. Así es. Bien. Así es. Pues eso, buenas tardes. Buenas tardes, o lo que sea, lo que quiera que sea. Vaya día, sea. Vaya semana. Vaya día que he tenido yo, que tú no sabes dónde estás esta mañana yo. Luego me lo dices. Luego te lo digo, vas a flipar. Pues el día que he tenido yo, te cuento. Pues el día que he tenido yo, no, ni te lo voy a contar. Pues, ¿sabes por qué no lo vas a contar? Porque nuestras identidades son secretas. Es verdad. Entonces no podemos explicar detalles sobre nuestra vida privada. Pero, claro. Pero yo he estado hoy, esta mañana estaba muy lejos de aquí. Ha sido muy absurdo todo, en fin. Qué vida más absurda, la verdad. A veces. Y tenemos un montón de cosas de las que hablar siempre, ¿no? De cosas absurdas, de este mundo absurdo en el que vivimos. Bueno, aquí lo recordamos varias veces al mes. El mundo es una mierda, una gilipollez. Sed felices todo lo que podáis. No vamos a conseguir cambiar nada. Esto es un asco. Vamos a extinguirnos. Que se joda todo el mundo. No sé, algo más. ¿Algún otro mensaje positivo que se te pueda ocurrir a ti? ¿Boicot a Israel? Boicot a Israel. Pues, a sí, pasémoslo bien, boicotemos a Israel. Que sí. Viene todo, vamos a ser. Viene todo junto. Y como no sé de qué vas a hablar hoy, porque tú hoy tienes tus temas así preparados. Sí. Y yo vengo de muy lejos. Sí. Pues vamos a empezar con una banda de lejos. Hoy vamos a empezar con una banda que aquí, pues mira, a lo tonto, hemos puesto siempre todos sus discos desde, pues a ver si estoy en lo cierto, desde cuándo. Bueno, pues todos sus discos, ¿no? Fíjate, hemos puesto sus últimos tres discos, que fue cuando los descubrí, los últimos tres discos de esta banda de Chicago llamada Luggage, que a mí me encantan, me parecen una finura absoluta, son de Estados Unidos, es un trío que hace una cosa muy fina, que ahora escucharéis. Este disco se titula, el disco que acaban de sacar, ahora se titula Hand is Bad, o sea, la mano es mala, que es el mismo título de la canción que voy a poner, y este disco lo sacaron el pasado 29 de septiembre de este mismo año, 2023, como sabéis, aquí siempre intentamos que las cosas estén humeando. Os dejamos con Luggage y esta maravillita. Bueno, pues como estáis escuchando, Chicago no falla nunca. Aquí todo lo que hemos puesto de Chicago es... Joder, es magnífico. Y este disco de Luggage sigue la senda de los anteriores con esta movida monolítica y tan, tan chicaguesca que suena, ¿eh? Suena a Chicago total. Yo oigo esta banda y lo primero que pienso es en Chicago. Voy a seguir poniendo bandas de Chicago, que lo sepáis, que tengo como 3 o 4 por ahí en la recámara nuevas para poner cosas que no se han oído todavía por aquí. En fin, esta maravilla Luggage, muy recomendable. Vamos a comenzar un poco, ¿no?, con las movidas de mierda. Pues sí, porque... Es un poco movidas de mierda, sí, ¿no? Sí, porque Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. No lo decimos solo nosotros, sino lo dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La ONU, esa cosa que es como un perrete así, así pequeñito, porque no hace nada, ¿sabes? Sí, sí. No hace sí, nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños, están bombardeando ambulantes, están bombardeando hospitales, están bombardeando a civiles. De nuevo hay éxodos de gente, por según dice el ejército de Israel, les bombardean con propaganda. Vayan al sur, y después bombardean los convoyes que van al sur. Hay un vídeo recientemente que podéis encontrar en Twitter, la cuenta es de un periodista del diario Critic, se llama Sergi Picazo, dice, entre interrogaciones, ¿se parece a una limpieza étnica? Dicen, porque hay centenares de personas caminando en convoy por dirección hacia el sur de Gaza con las manos en alto. Parecerse es poco, ¿eh? O sea, yo creo que... Parecerse es poco, efectivamente. El verbo parecer se queda corto para describir cómo es esto de una limpieza étnica. Sí, es una limpieza étnica y además hay que decir que muy ordenada, ¿eh? Yo debo decir que los israelíes parece que aprendieron bastante de los nazis, que fueron los que intentaron masacrarlos anteriormente, están mejorando sus técnicas. Ahora cogen y les dicen, huid al sur, vamos a bombardear el sur. Maravilloso, es que ¿dónde está el fallo? Claro. Lo que quiere Israel es claramente borrar del mapa Gaza, que deje de existir. Eso es lo que quieren, que deje de existir Gaza y los palestinos. Y ya está. El siempre soñado gran Israel del sionismo, que recordemos que el sionismo no es el judaísmo. En este sentido, hay un mensaje que también podéis ver en Twitter, en la cuenta de Palestina Hoy, de médicos palestinos que mandan un mensaje a los médicos israelíes que pidieron bombardear hospitales en Gaza. Sí, repetimos, médicos israelíes que pidieron bombardear hospitales en Gaza. Maravilloso. Básicamente maravilloso. Les dicen, nosotros como médicos somos embajadores de la paz, salvamos vidas. Los médicos israelíes que firmaron una carta promoviendo el bombardeo de hospitales con pacientes dentro han cometido una traición a su noble profesión y son responsables de estos crímenes. Y hay que decirlo. Lo que yo me pregunto, que o sea, tú como médico, bueno, ya como ser humano que pides un bombardeo a civiles, que ya es como para hacértelo mirar y como para tirarte por un balcón ya en cuanto te des cuenta de la mierda de persona que eres. Como médico, o sea, ¿cómo pides que bombardee un hospital, tío, como médico? Es que... ¿Qué quieren? No tienen competencia. Saben que los médicos palestinos son mejores que ellos. ¿Qué les pasa, tío? Lo que les pasa es lo que diremos en el siguiente bloque, que es la pregunta esa de ¿qué les pasa a los puñeteros israelíes? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué tienen en la cabeza para que sin ningún pudor digan delante de cámaras que los no judíos son animales, bestias? Así está escrito. Ellos existen solo para servir a los judíos. Cuando llegue el Mesías, cada uno de nosotros tendrá al menos 2.800 esclavos. Mientras tanto, nos construyen nuestros edificios, nuestros coches. ¿Esto lo dice quién? Esto es lo dice... Supremacistas. Esto lo supremacistas. Dice un supremacista, un sionista supremacista. Israelí. Supremacista, muy bien, maravilloso. Pues nada. Como, pero bueno, quiero decir, cualquier cosa que podamos decir aquí nosotros es pequeña delante de lo que dijo el ministro de Interior, creo que fue israelí, valorando la posibilidad de una bomba atómica allí. Hombre, o sea, desde un punto de vista práctico es lo mejor. Se acabó, si no hay palestinos, se acabó el problema palestino. Sí, lo que pasa es que a lo mejor si tienen una bomba atómica allí, a lo mejor también se acaba Israel, ¿sabes? Porque quiero decir... sí, radiactividad, nos suena. Bueno, radio alrededor, no sé, ¿sabes? No, a lo mejor no tiene por qué. Acepta el agua, Jehová les protege. Claro. Jehová les protege, claro. Como son el pueblo elegido, pues lo que pasa es que yo les diría a esta gente que si echa la bomba atómica se van a quedar sin esclavos después. Que igual cuando llega el Mesías se encuentra que no tienen esclavos y tienen que currar. Que... Y bueno, la verdad es que aparte de que de esto, ¿no? Sí tenemos buenas noticias en el sentido de que cada vez hay más protestas contra los ataques israelíes, está habiendo bloqueos en puertos. La coordinadora, sí, a ver si lo digo bien, que no sé si lo voy a decir, es la organización de estibadores del puerto de Barcelona, ha hecho un llamamiento a no descargar ningún material bélico de ningún tipo en el puerto. Viva los Creemos que esto se podrá ir a repetir y replicar en todos los puertos que sean posibles para que no se pueda descargar ningún material que vaya para una guerra. Así lo han decidido en asamblea. Entonces, va habiendo cositas, va habiendo algunas manifestaciones en Israel que quizá tienen más que ver con la gestión que está haciendo de los rehenes que tiene Hamas por parte de Israel, que se la suda directamente, bombardea y tira para adelante, ¿no? En un momento en el cual, pues, Benjamín Netanyahu tiene una... creo que el 7% de la población le apoya o algo así. Están bastante en contra de él, ya le viene de lejos, pero claro, volvemos un poco a repetir lo que nos dicen los compañeros palestinos, que toda esa gente que también está en contra de van a dormir a las mismas casas que fueron robadas en el 48, en el 67 y en diferentes momentos de la historia a los palestinos que están en los campos de refugiados, los de Gaza y los de Cisjordania. Madre mía, es que hay que tener la cara de cemento, tío. La cara de cemento. Después vamos a ver qué es lo que les pasa a los israelíes, qué mierda les pasa en la cabeza. Sí, lo vamos a. ¿Tú crees después que de tu tema. ¿Tú crees que lo vamos a llegar a saber qué mierda les pasa? Gracias a un periodista israelí que lleva mucho tiempo defendiendo los derechos humanos, cuyo nombre es. ¡Ay, mierda! Gideon Levy, lo estoy diciendo de. Sí, lo he dicho bien. Gideon Levy. Un maravilloso vídeo que recomendaremos. Pero esto. Después de que pongas tú un señor temita. Vale. Para poder ser. Vale, pues bueno. Bueno, vamos a poner un tema de una banda italiana. ¿De qué? A ver, ¿de qué? De una banda italiana que el otro día ya dije que la pondría, que pondría otra banda italiana. Porque, bueno, pues es un país que he dejado un poco tirado, ¿no? Durante mucho tiempo, pero hay muchas cosas muy interesantes allí. Y bueno, esto es una banda que lleva pues la friolera de 20 años sacando discos. Yo los conocí hace muy poco y me parecen magníficos. Es una banda que se llama Canis Chorri, que como acaba de decirme el translate, significa perros salvajes. ¿Son perras salvajes el grupo que han transitado? Perros salvajes. A lo mejor, ¿y si es el grupo que han transitado? Bueno, ¿y son perros salvajes ahora? De transitar, no tienen pinta de haber transitado mucho. A lo mejor sí. En la foto sale un señor metiéndose la escobilla del váter en la boca. No sé yo si esto es por dónde transitas. Bueno, no sé, pero no, sí, yo no quiero transitar por ahí también. Parecía que igual la acababa de comprar. Nadie nos puede decir que la foto sea de una escobilla del váter usada. Es una escobilla del váter, ya está. Esa es la foto de uno de los de la banda. Bueno, esta banda Canis Chorri de la ciudad de Fossano, en Italia, pues este no sé si es su octavo disco, una cosa así, van desde un mogollón de años. Este disco se llama Atlética 75 o 75, me imagino, que será algo así en italiano. Lo sacaron el pasado 15 de septiembre de este mismo año 2023. Esta canción que vamos a poner se llama Riesling. Yeah. Pues el noveno disco de Canis Chorri, el noveno disco, acabo de mirarlo, que se dice pronto, ¿eh? Nueve discos desde el año 2001 que lleva tocando este trío de Fossano en Italia, con este disco que acaban de sacar ahora mismo, se llama Atlética 75. Bueno, recomendable echarle un orejo a un poco de música en otros idiomas que no sea el inglés. Recordad que hay gente que canta en otros idiomas. Está muy bien eso también, saberlo. Vamos a continuar con cosas. Venga. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué les pasa en la cabeza a estos putos sionistas israelíes? Y no es el Kip. Porque si fuera esto una babosa cerebral, como en Futurama, por ejemplo, fácil y sencillo, se lo quitan y ya está. Pero no es un tiro a la babosa cerebral. No lo es. ¿Qué les pasa? Explícame. Pues mira, te lo explico. Este razonamiento que voy a hacer está basado en un discurso de un periodista israelí que se llama, como he dicho, Gideon Levy. Es un periodista que lleva mucho tiempo con el tema de los derechos humanos y lo podéis encontrar en diferentes sitios en Twitter, por ejemplo, en el Twitter del Ágora Juan Andrés. Ahí está, subtitulado, ¿no? Y realmente son 6 minutos 45 que te lo destapan muy claramente. Bien, pues lo que dice este periodista, que lleva mucho tiempo trabajando con derechos humanos y que es israelí, habla de tres principios que yo podría decir que son hasta cuatro, ¿no? El primero de ellos no es que, como has dicho tú antes, querido compañero, se consideran el pueblo elegido. Esto es así, se consideran el pueblo elegido, elegidos por Dios. ¡Uy! ¿A quién nos recuerda esto? Bueno, a mí me parece bastante bueno. Te inventas un personaje de ficción y le dices que después que te ha elegido a ti. Pues, ¿qué otro pueblo que tiene nombre de fuente de letra del Word también se conocía un poquito? ¿El pueblo Times New Roman? ¿El pueblo Times New Roman? ¿El pueblo Courier? No. ¿No? ¿El Comic Sans? Tampoco. No. ¿El Arial? ¡Uy! ¿Qué hay? Vaya, a lo mejor sí. Igual sí. A lo mejor sí, se querían escogidos. Sí, igual el pueblo Arial sí era escogido, sí. Pues sé que han escogido, por Dios, entonces claro. ¿Qué opinas del tipo de letra Arial Black? ¿Cómo entiendes eso? Porque existe, ¿eh? Es un poco como se siente ahora un nacionalsocialista con la guerra, el conflicto palestino-israelí. No sabe para dónde tirar. Que lado se pone, no sabe qué lado ponerse. Los mataría a todos. Es así. Seguramente. Sí, él los mataría a todos igualmente, en general, a todos, solo él y ellos. Ven, vale, ok. Primer principio. Segundo principio. A pesar, decía este periodista, que a pesar de que la colonización es una de las más largas, ha habido otras más largas en la historia, pero vamos, esta de Israel lleva un bastante récord, pero es la única colonización en la cual el colonizador se presenta a sí mismo como la víctima. Es la víctima. Es la víctima del victimismo. ¿Eh? A mí me acuerda un poco a los años 20, principios de los 30, cuando, no sé, casualmente Alemania era la víctima de una Primera Guerra Mundial y la víctima a la cual estaba ultrajada por las sanciones, ¿no? Y este discurso victimista que llevó a Hitler al poder. Exacto. ¡Uy! ¡Vaya! ¡Otra vez! ¡Qué curiosidad! El paralelismo, las metáforas como son, ¿verdad? Bien. Sí, la única diferencia es que esta gente no quiere conquistar toda Europa. Pero igual, si se ponen en algún momento y empiezan a destruir todos los países árabes de alrededor. Cuidado. Ojo. Esto es lo único que yo veía que no. Líbano, Polonia, ¿qué te parece? Sí, pero vamos, quiero decir, la bandera de Israel, el Éufrates y el Nilo, ahí está. Y la puñetera estrellita en medio. Yasseyin, eso es lo que significa la bandera, el concepto de la gran Israel. Bien. En el sitio secreto en el que he estado hoy, he visto una bandera de España junto a una bandera de Israel en un balcón y me han dado ganas de ser un francotirador. Pues sí, o de un escalador para quitarse. Francotirador desde abajo hasta arriba, ¿qué te parece? Mira, muy horizontal. Bueno, vertical y asambleario. Bien, pero como el humor, si es de abajo hasta arriba, todo. Claro, de abajo arriba. Sí. Bien, segundo, tercer principio que habla Gideon Levy es que, claro, estamos ante una sociedad bélica, militarista, donde todo el mundo hace el servicio militar 3 años. Todo el mundo. Y pone un ejemplo tres años, sí. Pone un ejemplo de Ehud Barak, que fue un primer ministro israelí, ¿no? Y él hablaba de que este era un. Y decía, ¿no? Yo hablé una vez con él y este era un hombre bélico. Y cuando le pregunté qué haría él si fuera palestino, y él dijo que no, muy claro, yo me metería en la yihad islámica o sería un grupo fanático religioso para liar la pala. Eso lo decía el primer ministro. Claro, no, eso es normal, eso es lo que él haría. Incluso Isaac Rabin estuvo también en el ejército, estuvo en la guerra, o sea, sí. Y luego fue asesinado. Pero, Y hay un tercer ejemplo que es que o sea, un tercer principio que es que evidentemente los israelíes se creen que son mucho más que los palestinos. Él pone un ejemplo, Gideon Levy, israelí, recordemos. Él estaba en el West Bank, en Cisjordania, y estaba en un control, ¿no? Y estaba ahí esperando, había una ambulancia adelante, una ambulancia palestina, y él estaba detrás, esperando el control. Ya estaba harto, le decía, yo es que la verdad cuando tengo que hablar con los soldados siempre acaba mal, dice él. Él que es israelí, siempre acabo mal. Bueno, pues va y dice, va primero a hablar con el conductor de la ambulancia israelí que está tranquilamente allí esperando. Dice el conductor, no, si es normal, si cada vez que te voy a pasar me hacen esperar una hora. ¿Sabes? Y el otro fue para allá y estaban los soldados jugando al backgammon, ¿vale? Allí, tranquilamente, ¿no? Y dice Gideon Levy, dice, yo les hice una pregunta, que fue la pregunta que les llevó a apuntarme con las armas, que se pusieron locos de furiosos, porque les dijo, ¿qué sucedería? ¿Qué hubiera sucedido si el padre de uno de ustedes está aquí en esta ambulancia? Y se volvieron locos, porque decía, ¿cómo osas comparar a mi padre con uno de estos palestinos? Es decir, ellos creen que tienen el derecho, creen que son mucho más, son más que los palestinos, son superiores, son una raza superior a los palestinos. Raza superior, ¿a dónde nos lleva todo esto? Oh, a ver, ¿a dónde? ¿A dónde? No sé. Al nazismo. A invadir Polonia. Vaya, vaya, vaya. ¿Y por qué decimos esto? En base a una maravillosa web que se llama israelunderfire.net, best practices, te pone, que siguiendo y copiando muy bien los ejemplos de su parece tan amado Goebbels, tan amado por los sionistas, me imagino, porque están haciendo lo mismo, hacen una web en la cual compartir de manera efectiva contenido en las redes sociales. O sea, sí. O sea, te dicen, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer que la gente en la opinión pública global tenga empatía por los israelíes, que es una web, que está bien puesto. ¿Quién? Madre mía. Sí, o sea, habla mejor, que sea mejor gente que no sea judía de las democracias occidentales, ¿sabes? Te dicen, no decirle, no postear vídeos de Hamas, no explicar la política de Israel, no responder a los anti-israelíes, ¿no? Poner imágenes de los rehenes o fotos de nuestros soldados o documentar nuestro día a día en la vida. O sea, por eso, esto que está viendo, por ejemplo, la ciudad de Barcelona con todo fotos de los secuestrados por todo cerca, sí. Que hay una manifestación o algo, aparecen fotos. Son sionistas que están respondiendo y están aplicando esta propaganda goebbeliana, esta propaganda nazi del puñetero estado de mierda de Israel. Wow. Gracias. Gracias por esta explicación tan, tan diáfana. Es que hoy te lo traía hilado, y la voy masticadito, sí. Madre mía, qué asco todo, Un poco tengo yo que decir aquí. Sí, sí. Y de hecho, para acabar la sección quería acabar con una cosa muy bonita que ha habido una pregunta en Twitter que ponía, no sé qué web lo decía, me parece que era una de estas que hacen como encuestas o cositas de esas así, de preguntitas de estas tontas en internet. Entonces salía como una foto de una bandera de Israel gigante y preguntaban algo así como, dinos alguna cosa que haya inventado los israelíes, algo así. Y la respuesta a esto es, mira, lo tengo. Textualmente la pregunta es, name one thing invented by Israelis. Es una, creo que es una revista que se llama Visegrad 24 o algo así, de noticias y rollos así. Y han puesto el puto Estado de Israel. Bueno, es un... Y efectivamente es una cosa que... Es un gran invento. Es un invento total. Muy bien. Bueno, en realidad lo inventaron los británicos. con la ayuda de otros y estos mismos. Sí, pero el sionismo lo ha hecho, sí. En fin. Venga. Vale, va. Nos vamos con, vamos a poner un tema. Y boicot Israel. Seguimos. Viva Palestina Libre. Un tema de una banda británica llamada Dead Bird, Pájaro Muerto. Que no sé, yo cuando. No sé muy bien qué se ha hecho de ellos. No sé muy bien qué se ha hecho de ellos. Este disco salió el año pasado, en octubre de 2022. Que pues, a veces que sepáis que a veces también hago esto, también pongo canciones de hace un año, pero bueno, intento hacer un poco de coche escoba del año. Ahí seguimos con haciendo de coche escoba del año 2022 a veces. Bueno, este disco se llama In the Absence Of y es una finura que sacó un sello llamado Ripcord Records, del cual hemos puesto aquí bastantes cosillas. Bueno, nos dejamos con este quinteto, creo que es, de una ciudad desconocida de Gran Bretaña. Vamos para allá. Thank you. Pues estos eran Dead Bird, esta banda británica de no sé exactamente dónde, que sacaron este disco llamado In the Absence Of el año pasado. Un disco muy de emo clásico de los 2000. Una cosa muy fina de este estilo. Si te gusta este estilo, yo pues es una banda que recomendaría bastante escucharse. Vamos a continuar, que bueno, pues, tenías movidas, vamos, ¿no? Sí, porque esta semana hemos tenido lo que se ha dado por llamar Calle Borroca. Ajá. Calle de Cayetanos. Ah, de Cayetano, Cayetano sí, Borroca. Cayetano Borroca, porque aquí a nivel nacional pues ha habido unas cuantas concentraciones delante de las sedes del PSOE en contra de la amnistía, como han pintado en no sé en qué sitio ha sido de Andalucía, en una de las concentraciones, amnistía. Mientras no sepan leer, no hay problema. Sí, y bueno, con momentos, pues eso, como a Esperanza Aguirre de repente echándose a cortar la calle. Esto es verídico. Sí, lo he visto. Vestida de rosa. Sí, vestida de rosa. Y toda la playa de putos fachas y nazis ahí haciendo el subnormal. Muy bien. ¿No? Entonces, para presentar esta sección, voy a poner el primer tema, que hacía mucho que no ponía un tema así. Ajá. Cuidado los oídos, yo solo lo digo por si acaso, pero... Vale, lo pongo ya, ¿sí? Por favor, pone play. El gas pimienta casi en los ojos, es quemazón. ¡Sois unos chiolines! ¡Os tenían que haber tirado al mar en Barcelona! ¡Es quemazón! Se les pretende perdonar también todo lo que han todo el dinero que se han llevado, se les pretende también condonar la deuda. Se pretende condonar la deuda y se pretende también por puto defender España. Acaban de tirarnos gases lacrimógenos la policía. Por puto defender España. España acaba de despertar. España acaba de despertar. España acaba de despertar. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quieras, puto facha. Muy bien, este audio. ¿Qué? Hemos hecho una pequeña compilación muchos de los vídeos maravillosos. Hay un par de enlaces que colgaremos en nuestro podcast, que imaginamos que los habráis visto, en la cual, pues es de piolines, sois unos piolines, os tenían que haber tirado al mar en Barcelona. Piolines, ¿eh? ¿Les llaman? Ay. Sí, sí. O sea, los fachas llamándoles piolines a ellos. Uf, sí, sí. Vaya, sí, sí. Uf, vaya. Hay un momento que no he podido meter aquí con un tipo hablando en uno de la Sexta, el cámara enfocando para arriba, el tío saltando y diciendo de repente al lado: ¡Muertos de ETA! ¡Muertos de ETA! ¡Muertos de ETA! Que parecía como la película de Muertos de Risa. Muertos como de ETA. Pues estaba muertos de ETA. Uf, sí, ¿de qué se murió? Se murió de ETA. Sí, tío. Sí. Uy, el otro día nos pagamos una risa, yo me moría de ETA. Memoria de ETA. Hay grandes momentos como cuando empezaban las lágrimas de el puto facha del Bertrán Endongo. ¡Ah! ¡Ah! Porque le habían echado gases lacrimógenos, o a los dos putos nazis de Democracia Nacional, el subnormal este, el Pedro no sé qué, que este que le han indultado. Lo que me preocupa. Y el de Democracia Nacional joven, que es un imbécil asturiano y que sale ahí como con, como medio llorando, estos porque estos, y el otro porque estos han engañado a Marlaska, la policía de Pedro Sánchez, y ay, pasaba la policía, y el otro ay, como con la nariz, de repente hijos de puta, hijos de puta. A mí lo que me sorprende es que tú recuerdas algún otro momento en el que la policía le haya lanzado gases lacrimógenos a putos fascistas. Yo la verdad, no recuerdo ninguno. La verdad es que no. La verdad y es se que quejan, no. Se quejan. ¡Ay, cómo duele esto! ¡Cómo duele esto! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Cómo me pican los ojos! Pues sois unos putos desgraciados que habéis estado vosotros mismos alentando las palizas de la Policía Nacional y de los Mossos de Escuadra y de quien, y de la Guardia Civil y de quien sea. Cuando eran para otros, todo bien, ¿eh? Cuando se reciben ahora ya. Vaya, pues me alegro, tío. Es la primera vez que veo a la policía pegando a fascistas. Bueno, pegando. Hay que decir que los vídeos de la carga son bastante. ¿Cómo podríamos decir? Suavecitos. Una carga homeopática, como se ha dicho por ahí en Twitter, que me parece muy bien como concepto. Es una carga homeopática. Pero sí, en este sentido, por ejemplo, un bastardo liberal como Juan Ramón Rayo, que es uno de los un tipo que, claro, escribe en La Razón, pero es uno de los economistas de cabecera de los fachas, pues en 2021 hablaba de que mucho hablar de que se rompa el cordón policial, decía, una irresponsabilidad, pero la falta de civismo es previa, que sea necesario un cordón policial, ¿no? Es decir, que sea necesario es una falta de civismo, criticaba, ¿no?, en manifestaciones en este momento, en abril de 2021, pero después quiere... del otro día decía que las cargas, las protestas, solo si dejan de ser pacíficas, siempre tiene que ser de manera proporcionada. Claro, cuando les pegan a los fachas, no, cuando les pegan a ellos, todo tiene que ser proporcional. No, cuando no, pues no les gusta. A por ellos OE. ¿Os acordáis de esto, no? A por ellos OE, cuando le jaleaban a la Guardia Civil que salía de las profundidades de España para ir a pegar a procesistas en Cataluña. Hay un gran momento, hay dos grandes momentos. Uno es una pseudo barricada con un montón de cosas ahí, de cartones, y hay un tipo, un facha de estos, que coge un bote vacío como el de lo que parece suavizante, de plástico, lo intenta lanzar como contra la policía, un bote vacío de plástico, repito, de suavizante o de detergente, y de repente dice ¡pum! Y el tío sale corriendo, pero por patas, como ¡bum! Ya está, que ha acabado la guerra. En esto la verdad que los anarquistas tenemos una experiencia luchando contra la policía, que estos desgraciados fascistas no pueden ni oler siquiera. Un poquito más, sí, y un poquito más también hay un momento de que están cantando como cantaban los estibadores, ni un paso atrás, loco, en la cara, ni un paso atrás. Y 10 segundos después, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? Y todos habían ido para atrás, ¿a dónde vais? Los nazis, o sea, es realmente, es mirad los vídeos, es igual habían tenido mil y un paso atrás. Mil y un paso atrás, podría ser, sí. Que verdad, qué patéticos, tío. Y sobre esto, simplemente dos reflexiones para acabar. Mirar, degustar todos estos vídeos, porque la verdad que después de ver a semejantes personajes por ahí, hace mucha gracia verles llorandito, ¿sabes? Como si estuvieran delante de un juez, como hacen siempre en cualquier enfrentamiento con antifascistas, que se las dan mucho de ahí, y luego allí, ¡uy, me pego! ¡Y he llorado mucho! ¡Me llamaron fil de put! Como decía el guardia civil. Como decía el guardia civil uno de los guardias civiles en las declaraciones con todo el tema del juicio al proceso. Lo dijo alguien que no habla catalán, claramente. Sí, pues bueno, hay un Twitter de Miquel Ramos que comenta, otro de Europa Press, esa gran agencia de desinformación, que dice que la policía detectó 200 infiltrados de estética ultra entre manifestantes pacíficos en la protesta frente al PSOE, que incautaron palos de madera, barras de hierro, una barra de hierro, barras extensibles y una pala. Sí, y una pala. Una pala, ¿eh? ¿Sabes? Y dice Miquel Ramos, dice, pero ¿cómo que infiltrados? Dice Miquel Ramos, ¿a quiénes se creían que estaban convocando a esas protestas? O sea, decía, esto de este tricultor es muy de los 90, dice, solo hay que ver los canales de Telegram de los grupos nazis y fascistas para saber que llevan días convocando a las llamadas de Vox y PP. Es que esto es bueno, así. Y ahora van a hacer, quieren hacer 52, una convocatoria en las 52 provincias españolas, ¿eh? por 50 provincias y las dos ciudades autónomas, que hacen una convocatoria para que salga a la calle a defender su idea de España. Porque esto es importante que también lo tengamos claro. Esta claro. gente que habla de puto defender España, esta gente que habla de puto defender España, está hablando de defender su idea de España, lo que ellos consideran que es España. Que es la de 1939 para ellos. O la que ellos le parezca que es. Pues para mí, si yo te digo que para mí España es que no haya putos nazis, ¿qué quieres que te diga? Pues yo voy a defender España, yo qué sé, no sé, apalizando a nazis, porque yo creo que no debería haber putos nazis. O sea, esta gente se han apoderado de la palabra, se han apoderado del concepto del país, y entonces quieren que cualquier persona que no encaje con lo que ellos consideran que tiene que ser, no es un verdadero español. Y ya está. Así se resume la movida. Defender tu puta España. Eso es lo que quieres hacer. Sí. Y para acabar también con esta sección, y ya que pongas otro tema, o no sé cuánto tiempo, cómo estamos. No, ya se va a hacer agenda y se va a hacer agenda ya. Sí, bien, sí. Pues acabo con esta sección. Esto es un tuit de Anne Lindane, una gran monologuista de risas. Dice que no es triste que un montón de fachas se manifiesten en contra de la amnistía, pero no lo hagan por la sanidad pública, sino que lo triste es que un montón de fachas causan disturbios contra la amnistía, pero a nosotros y a nosotras no se nos pasa por la cabeza hacer lo mismo por la sanidad pública. Bueno, lo que me parece peor aún es que un montón de fachas causan disturbios por la amnistía y cuando la policía les pega van a la sanidad pública a que les curen. Sí. A mí esto es lo que me parece peor. Eso también es mucho peor, sí. Yo haría una cosa, ¿qué te parece como idea? Yo, por ejemplo, yo dividiría el país según el voto que has hecho. Entonces, haría dos gobiernos, uno de derecha y otro de izquierdas. Entonces, las leyes de la derecha te van a afectar si has votado a la derecha, las leyes de la izquierda te afectarán si votas a la izquierda. Entonces tú, que tú votas a la derecha. Y si eres de extrema izquierda te afectan como mucho más en plan pa' bien. Muchísimo más. Tú eres de derechas, muy bien, te van a bajar los impuestos, pero no tienes acceso a la sanidad pública, ni a la educación pública, ni a nada. Ninguna de estas cosas. Tú eres de izquierdas, al revés, pues te mantienen los impuestos que hay, o te lo suben incluso, pero tienes acceso a ver qué pasa al final de esto, al final de este experimento, según lo que hayas votado, pues venga, ¿qué quieres vivir de esta manera? Pues vive de esta manera. Es más, te diría más, yo dividiría España y mandaría unos para un lado y otros para otro, y a tomar por saco, y ya que nos dejen en paz, que si quieren tener una idea de España, que es su puta idea de España, pues que vivan ellos en su país fascista, en su país de ultraderecha, en el que no se puede abortar, en el que no se puede hacer eutanasia, en el que no puedes tener una sanidad pública, en el que todo es una puta mierda, pero te puedes tomar unas cañitas, pues bueno, yo qué sé, pues si quieren esto, pues que vivan así, ¿no? Igual no está mal encerrarlos en un agujero y que vivan como quieren vivir, yo qué sé. Pero que nos dejen a los demás en paz. Sí. Y bueno, pues antes de decir agenda, solo la única cosa, que todo el apoyo desde aquí al periodista de La Directa, Jesús Rodríguez, que ha sido imputado por la Audiencia Nacional en la causa de delirante de Tsunami Democratic. Ni nuestro compañero Jesús Rodríguez, ni La Directa tienen nada que ver. Es un medio de comunicación que lo que hace es destapar las cosas incómodas que no quiere el poder. Y aquí se ve de nuevo un nuevo ejercicio más de represión como respuesta al ejercicio de su actividad como periodista, centrada en los últimos años en destapar en operaciones de espionaje policial dentro de los movimientos sociales. Nada nuevo, tío, qué asco. De verdad que haces un programa de asqueroso, tío. O sea, estamos hablando todo el rato de cosas asquerosas, ¿no? Últimamente sí. Sí, ¿eh? O sea, es que es todo un asco. Últimamente sí. Hay muchos asquerosos. Igual podemos hacer un programa de cocina, tío, y hablar de cómo preparar el seitán de manera deliciosa, tío. Pues podría ser una opción. ¿No? Podría ser una opción. ¿Qué esto, tío? Pero de momento va a ser solo con poner agenda, que algo tenemos, ¿eh? No sé qué tenemos. Yo tengo poca cosa. Uy, una cuanta. ¿Algo? Sí, pues venga, empieza. Pues mira, empezamos con las jornadas La Terra Esparquila Regionera, que se harán este fin de semana, 11 sábado y 12 domingo, en la Vall de Can Masdeu, Camí de Sant Llàtzer, en la cual os recomendamos que entréis en su web o en su Twitter o sigáis su canal de Telegram. Hay varios bloques de terras, ostra y vida, tierra, techo y tierra, agua y techo. Ajá. Tierra, agua y techo. Entonces hay charlas, hay talleres durante todos los dos días y también algunas actuaciones. Os lo recomendamos. También recomendamos este 11 de sábado 11 Es el 10º aniversario de un bar muy cooperativa que se llama Cop de Ma en Sants. Tienen allí comiditas y diversos celebraciones, pero sobre todo a las 5 de la tarde el día 11 en Plaza Urquinaona tenemos una gran manifestación en solidaridad con Palestina que recomendamos asistir en masa, para asistir después, si uno quiere o no, a un grandísimo concierto en la Sala Paralel 62 con Elisabo Manos, Manos de Dobo. Doble capa. Eviva Belgrado, Nordic Giants y no me acuerdo de más. Pues sí, señor. Ese maravilloso festival que vale la pena acudir, que es el que forma parte del de los festejos por el aniversario de Allowed Music, estos activistas de la música que intentan hacer que haya cosas de calidad en esta ciudad. Sí. Y que es en esta ciudad y en otros sitios, a los que les agradecemos inmensamente la existencia. Sí. ¿Y que no quieres hacer esto? Pues te puedes ir a las jornadas de hip hop que hay el 11 de noviembre en Ateneo de Oficis, de Arsio Oficis de Valcarca, vengo a Valcarca 75, y aquí pues tendrás distris, pica-picas, charla de la resistencia del pueblo colombiano con el hip hop como herramienta, y conciertos de Cósmica, Mastacuba y Naturaleza Suprema, aportación de 5 euros. Pero si no te mola este rollo, pues te puedes ir al Rock and Trini en la vía Favenciaga 441 a las 9 de la noche, que van a tocar Endora y sus vicios, Sewer Brigade, Bregados, que son de Majorit, que no sé dónde son. Majorit, eso es Francia. San Andreu, Barcelona, Arres, que también son de Barcelona, y Lili, que es punk latinoide. Excelente. Pues, no pone precio. Pues nos vamos a ir. Nos vamos a ir ya con el. Con vayámonos. Con un tema de la banda que estará tocando el próximo lunes 13, que esto se te ha olvidado decirla, o bueno, estaba esperando que dijera yo. Estaba esperando que lo dijeras. El próximo lunes 13 en el Ateneo de Nou Barris, a eso de las 7:30 más o menos, estarán Meltem, que es un trío de Barcelona maravilloso, de, pues no sé si llamarlo post-metal o algo parecido así, muy personal y muy excelente, o sea, una banda que os recomendamos muy fuerte ver, y los maravillosos, que no tengo palabras realmente para definirlos, yo los llamo Ños, pero se llaman Nayos, que es esta banda de la ciudad de Jyväskylä en Finlandia, que es un dúo acojonante, un dúo increíble y espectacular. Espectacular para ver en directo, de verdad, no sé cómo convenceros, si no los conocéis ya, acercaros este lunes 13 al Ateneo de Nou Barris a ver esta maravilla. De aquí vamos a poner una canción que se llama Follow the Hawk Moth, sigue a la polilla halcón, ¿no? Creo que es a la polilla halcón. Halcón o Águila, no sé, que está sacada de su último disco titulado Waterfall Cave Fantasy Forever, que lo sacaron el pasado 27 de octubre de este año 2023, o sea, hace nadísima, en un sello también muy interesante que se llama Pelagic Records, que es el sello que tiene la gente de The Ocean. Pues bueno, os dejamos con Nayos y esperamos veros en ese concierto a quienes podáis, y si no, que sigáis su gira, que estarán por aquí por la península dando vueltas. Adiós. Thank you.